Señoras y señores, nuevamente, no desesperar que aquí estamos. Un verano muy particular en Buenos Aires, un verano en el que no pasa nada, dicen por ahí. Va, alguna cosa pasa. Por ejemplo, la selección argentina juega contra Jamaica y está a punto de cometer un papelón. O la gente de Callejero sigue jugando con fuego y salen en todos los diarios. Bueno, son cositas, pero realmente lo importante, la noticia de este verano, es que hoy tenemos el noticiero de las Pampas Argentinas. Una emisión que estamos haciendo un programa por mes prácticamente. La anterior fue con la presentación de Metallica. Pero tenemos que recordarles que las vacaciones y el calor y demás no nos ayuda en absoluto, no nos hacen productivos y por eso mismo es que estamos haciendo lo que podemos directamente desde los estudios de la nave de Osberg, aquí cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciados por la revista Requiem de Argentina, ¿sí? Bueno, aquí estamos preparados para un programa especialísimo. No hicimos nada en el mes, por lo tanto, hoy vamos a hacer muchas cosas y tenemos un invitado especial que ustedes no se imaginan. Para comenzar, vamos a contarles cómo vienen las visitas en estos meses de verano. Y les comento que lo que ya saben ustedes, que el Cosquín Rock, que tiene entre otros a Sepultura y Masacre de Colombia, se lleva a cabo este viernes, sábado y domingo, 12, 13 y 14 respectivamente. Cannibal Corpse toca el 20. Vince Neil de Motley Crue viene el 26 de febrero y toca en el teatro. Lo esperamos ansiosamente. NoFX está anunciado para el 27 de febrero. En marzo ya tenemos a Sirenia el 5 en el Super Rock. Municipal Waste el 12 de marzo en el Roxy. Dream Theater el 13 de marzo en el Luna Park. Benediction 13 de marzo en Bariloche, 14 en el Super Rock aquí en Buenos Aires. Corpiclani finalmente se había suspendido una fecha del año pasado, pero ahora está viniendo el 17 de marzo. Overkill el 18, POD el 19, 20 de marzo Guns N' Roses en River, 25 de marzo B.B. King en el Luna Park. Miren ustedes si es un verano movido o que es aparente la actividad de este verano en la Argentina. Pero en abril las cosas se abren de este modo. Wasp, con una fecha movida, ahora toca el jueves 8 de abril, 17:30 horas en el Teatro Colegiales. La banda de Blackie Lawless, que viene con la formación que le conocemos desde el 2006, vale decir, Doug Lear en guitarra, Mike Duda en bajo y Mike Dubke en batería. Bueno, ellos justamente van a presentar a esta nueva encarnación de Wasp. Yo las conté, los vi en Zaragoza, les tocó un día de mucho viento y con muchos desperfectos. Esperamos verlos aquí en Argentina con toda la polenta luego de haber presentado o para presentar su disco Babylon. Fíjense ustedes las bandas soportes: Black Sheeps, Nasty Riders, Dirty Wilds, Big Art y Sleeping Brains. Todo esto 8 de abril, 17:30 horas, a partir de las 17:30 horas, en el Teatro Colegiales de La Croce y Álvarez Thomas. Vamos a ver si tenemos oportunidad de preguntarle a Blackie Lawless acerca de este último cambio de ánimo, llamémosle, porque al parecer está siguiendo el camino de Dave Mustaine o de Alice Cooper y se ha convertido al cristianismo, y ahora todos los mensajes que da o todos los reportajes incluyen comentarios como que él está haciendo el trabajo del Señor o que él es simplemente un mensajero, cosas así. A mí me van a disculpar, yo voy a apreciar más al viejo Blackie y me voy a inclinar por permanecer toda la eternidad en el infierno, como decía un viejo tema de Wasp, Hell for Eternity, con el cual vamos a abrir el programa de hoy. Fíjate, aquí lo tenés, este es aquel Wasp, Hell for Eternity. Yeah! calles, la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Wir laufen alle nur im Kreis und niemand von uns stirbt vor seiner Zeit. Die Zahl der Jahre ist egal. Warum fürchtest du den letzten Tag? Er bringt dich auch nicht schneller zum Tod als jeder andere es schon vor. Die du lebst, geht von der Zeit, die dir gegeben ist. Was ist dir eine Stunde wert? Solange du lebst, bist du ein Sterbender. Una vida, es esperada. No dejamos de luchar. Es ist so ein verfluchtes Leben. Steht auf und geht nach Hause und macht anderen Seelen Platz. Oder war euer Dasein wertlos, war es etwa kein Gewinn? Wozu wollt ihr es dann behalten? Warum gebt ihr es nicht hin? Ein Tag ist wie alle, also habt ihr alles gesehen. Es gibt kein neues Licht für euch hier mehr zu sehen. Es ist una vida. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas tenemos hoy un invitado de super lujo que ha sido invitado desde hace mucho tiempo en los programas que yo he hecho y en revistas y en una cosa y en la otra. Y además un personaje que por más que ha vivido afuera todo el tiempo, bueno, lo tenemos aquí también mucho tiempo, el señor Mariano Ash. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, César. Fantástico, ¿no? Todo más que bien. Bueno, es una broma, nos referimos a Campino de Die Toten Hosen y Mariano que viene como asistente de prensa o ¿cuál sería? Mira, si me trajeron para tomarme para la chacota, me voy y listo. No, la idea es esa, quédate. Ah, me querés seguir tomando el pelo entonces. No, Mariano, uno de los críticos más reconocidos del punk rock de la Argentina. ¿Seguís en tu labor de crítico? No, sí, ya yo, no. No sabe, no contesta. Bueno, labor de manager, de agente de prensa, no sé, vos decidís directamente. De todo un poco. En Campino, of course, on Die Toten Hosen, he's our real guest over here. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Sí, todo bien. I'm trying to test your Spanish. Yeah, a mí hablo español un poquito. Mm-hmm. Y, por ejemplo, I could order, I could say, camarero, por favor, un jugo de naranja y un café con leche, sin azúcar. Yeah. Things like that. Yeah, you sing better than and you speak. And for the ladies, mi habitación es número 238 or something. Okay, bueno, 238 la habitación, no vamos a decir el hotel, efectivamente. Well, are you thinking about relocating to Argentina? This is your fourth time in very, very little time. Yes, actually, I'm always thinking of moving here. Uh-huh. Because it's much better, much more pleasant than at home in Berlin, where I live a lot of the time. It's minus 7 degrees now, you know. Oh, yeah. So this is much better, and it's been a lucky year. It's been great that we could come so often. Le pregunto si va finalmente a reubicarse en la Argentina, porque ya es la cuarta vez en muy poco tiempo que vino, que siempre es un placer tenerlo aquí, por supuesto. Pero bueno, dice que en Berlín, donde él suele vivir, en este momento están a 7 grados bajo cero, o sea que estar aquí realmente es un placer. You don't like cold weather. I hate cold weather. Okay, so we have something in common. O sea, no le gusta el frío igual que a mí, así que nos llevamos fantásticos al respecto. What about Düsseldorf? Because yeah, I mean, I live half of the time I live in Düsseldorf. Düsseldorf is not that cold than Berlin. It's a bit better. But I hate winter in towns. I love snow. I love going skiing. But winter in towns is no good. But Düsseldorf, I mean, of course, all my friends are there. So it's my home base. I like it. Yeah. Sí, dice que en Düsseldorf está mejor, no hace tanto frío, que a él le gusta la nieve, por ejemplo, y esquiar y demás, pero lo que no le gusta es la nieve en las ciudades, pues realmente se torna deprimente. Mariano, danos un poquito la perspectiva de lo que vamos a ver en este show en particular, que es en el Auditorio Sur, ¿así es? Así es. Bueno, la primera vez que van a tocar en el conurbano. En el conurbano. Esto es en Temperley. Yo no conozco el lugar. ¿Qué se puede El lugar decir? Es un lugar, si no me equivoco, antes se llamaba Teatro Sur. Ajá. Para la gente que lo conozca, es a una cuadra y media de la estación de Temperley, a la vuelta de El Borde, que es un legendario tugurio donde tocaban bandas. Ajá. En la avenida Mex, 1080. Y esto surge básicamente de una iniciativa de ellos, de la banda, de querer seguir haciendo cosas raras, digamos. Ajá. Como fue cuando tocaron en octubre en la calle. Sí, a eso les iba a preguntar ahora. Básicamente de eso, de no haber nunca tocado en el conurbano. Cuando me dijeron la idea me pareció buena y les dije que me parecía que el lugar óptimo para hacerlo era en el sur, básicamente porque la gran mayoría de la gente del palo punk en Buenos Aires viene del sur. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, el norte nunca fue un lugar que se caracterizó por shows. ¿Hay un estudio de mercadeo al respecto? De que hay gente más grande del sur. 20 años escuchando esta música ya. Uno ya se da cuenta de ciertas cosas. Okay, I was talking with Mariano about that you are always trying to do new things, different things, weird things. And in Argentina, since you played plenty of times, you've been doing very different things, especially that one in the street last year. Yeah. That was something that I don't remember, something like that. How did that feel? This was a highlight of the year. Yeah, it was one of our best shows in this year. But we always are looking for new adventures, you know. There's nothing more boring than a normal concert. Uh-huh. Yeah, so we are looking in Germany. We've been playing in prisons and mental hospitals, even once in a safe room of a bank downstairs. And the guy, the boss of the bank, got fired when people noticed that we were playing in the cellar of the bank. So we've done a lot of weird stories, and they were the best memories, actually. Mm-hmm. Bueno, dice que vienen haciendo cosas raras y que este show que fue American House se llama el lugar, ¿no? En Rodríguez Peña. Ahí hicieron un show en la calle que fue realmente lo mejorcito del año pasado. Y que precisamente ellos se caracterizan por hacer shows en lugares así raros, porque justamente no hay nada más aburrido que un show regular, normal. Y de esa manera tocaron en instituciones mentales, tocaron en prisiones, e incluso en el sótano de un banco que, imagínense, se prendió fuego cuando se enteraron de que ellos tocaban abajo. One of the wildest gigs was a women's monastery. You know, they had a monastery for women, yeah. And one of the girls written us a letter, and they invited us. But it was all fake. The abbot, she didn't know about it. And suddenly we were ringing at the doorbell from the monastery and said, okay, it's us. And they all the teachers and the old women were, who's that? What the fuck? But the boss was really cool, so she allowed us to play in the monastery, you know. She did actually allow you to play? Yeah, we did play. She was very, she was cool. She went out, she said, well, my girls haven't told me about what is going on, but I presume you took a long journey, so you may play here tonight. And they were taking photographs. It was a brilliant night. Bueno, dice, esto es una anécdota que yo no tenía ni noticia. Algún momento quisieron tocar en un monasterio para mujeres, ¿no? Y de hecho les enviaron una carta para tocar ahí y se encontraron tocando el timbre de esta abadía. Los atendió la abadesa, que no tenía la menor idea de esto, pero igualmente les pareció que estaba bien y de todas maneras hicieron el show ahí y tocaron y estuvo todo en orden. O sea, so, are you trying to establish a record about that? No, it was where it was like we have the principle wherever we can get power, we want to play. You know, every country, every house, get to know the people who are listening to our music, take our sleeping bags, stay with them. That was the old principle. And as I say, we got much more memories about these freak nights than of normal touring. Claro, tienen muchos más recuerdos de estas noches locas en lugares así totalmente inesperados que en las noches regulares. Now you're going to have another experience with Cosquín. That is a strange place to play. It's ¿Tres días tocan allá o cómo? No, cierran el festival de Cosquín Rock, cierran el domingo, el último día. Uh-huh. It's on Sunday, the latest show in Cosquín. That is a different place absolutely from all the venues you did in Argentina in the past. Sí. So how are you expecting that? Well, we've been invited a few times, but it never worked out from the timing for us. Mm-hmm. But we heard it's an independent festival, we heard it's great music and a lot of people going there, and we definitely wanted to see it once. And so we're really happy to make it possible this time. And actually, our tour has finished in December. We're not playing anymore. This is just the last show. Because it's always on the same date, and of course we wanted to go there. So exclusively for going there, we came over. Bueno, el tema es que otras veces los habían invitado, pero no les parecía que era lo correcto. Pero bueno, se trata de buena música, va mucha gente, es un festival independiente, les pareció bien. Y lo oportuno en este caso es que la gira termina en diciembre y no va a haber otra presentación de los Die Toten Hosen en Argentina, salvo esta última en Cosquín. Lamentablemente, bueno, no tocan en Capital Federal, pero se trata de hacer algo diferente y además han estado tocando el año pasado insistentemente y maravillosamente. Yo los vi en el teatro, fue realmente una maravilla, uno de los grandes shows del año pasado, ¿no? Cosa que es lo que estamos habituados a esperar de ellos, justamente. Ok, what about this tour that is ending now? This new album, did this new album actually meet your expectations? Because there are a lot of songs that catch up in the audience magnificently. So yeah, we're very happy with the last album. I mean, always after the release, a few months go by, then you get a different point of view to what you have done. Mm-hmm. And I believe it was not the perfect Toten Hosen album. Uh-huh. That is why I want to do a new one. You know, I think it was a strong one, but we can do better. Uh-huh. And there was a few good songs on it, and we're very happy with the sound because it's rough. But I hope we still will write our best songs. Uh-huh. Otherwise, I wouldn't get up in the morning anymore. You know. Le pregunto cómo es el balance de una gira, pues realmente. Esta fue una gira particular con un disco, habían sacado el anterior 4 años antes, creo, ¿no? Y este disco tiene algunas canciones que pegaron rápidamente en la audiencia. Entonces le pregunto, bueno, en el balance, cómo fue la cosa. Realmente muy contentos, aunque piensa Campino que no es el álbum ideal, que todavía les quedan algunas de las mejores canciones por desarrollar. Si bien es un álbum fuerte, puede que no sea el mejor álbum posible. De lo contrario, si no tuviera apetencias de hacer algo mejor todavía, no se levantaría por las mañanas. I was kind of puzzled about this song of Schlossen. You did a video clip about this song that is completely different from your actual material. It was, first of all, let me remember, it was filmed by Wim Wenders. How did you get the guy? Well, Wim is a very old friend of mine. We got to know him maybe 10 years ago. He shot a video for us in those days. And we became friends because he's really into music and he's a very wise person. And his record collection is incredible. Uh-huh. He's got all the punk records. But besides that, of course, Cuban music, world music, everything. And he's like a dictionary in music, mm-hmm. you know. And, well, he loved working with us. And one day he said, I want to do a film with you. And it happened. Years later, we'd done a film called Palermo Shooting. It was con Mila Jovovich and Dennis Hopper. And he invited me playing in that film. And since then, we are connected very, very strong. Bueno. Also, he supports the same football team. He's from Düsseldorf. Wim Wenders was born in Düsseldorf, yes. Okay. Bueno, le preguntaba por el material del nuevo álbum y un tema que a muchos les llamó la atención, bueno, no solamente por estar cantado como dueto, sino con una chica, sino que además es distinto del resto del álbum y distinto de lo que uno esperaría de los Die Toten Hosen, pero además de eso está filmado el video por Wim Wenders. Le pregunté cómo se conocieron. Me dice que es un gran fan de la música punk y de la música en general, como una especie de diccionario, y que además habían trabajado anteriormente juntos en otro video y en algún momento habían filmado Palermo Shooting, ¿no? Donde tuvieron oportunidad de compenetrarse y demás. Y para rematar, Campino dice, por supuesto, que además son simpatizantes del mismo equipo del Fortuna Düsseldorf, lo cual hace las cosas mucho más sencillas. You're still related with the Fortuna Düsseldorf? Yes, they're doing very well now. Uh-huh. They are hoping to get up into the first division again after decades of being shit. Uh-huh. And so we know the players and we know the manager and of course we know the president of the club and all that. It's Düsseldorf, it's not a big town. Mm. Yeah. But so your participation contributed. Yes, still there. It's no secret I'm also a Liverpool supporter, hardcore. But Düsseldorf is our local team, so we support our local heroes. I have a football club for you to support in Argentina. What really, teams? Racing Club. Moron? No, moron? No, moron? No, no, not moron. No, no, no, no. Racing Club, we actually need the help. I mean, we need a hand. You can use it. You can tell him which is your favorite Argentinian team, actually. He will Well, like he is giving me 5,000 pesos for mentioning Racing. No, yeah, no. I give you 10. Don't sell yourself, please. No. Bueno, hablando de fútbol, precisamente estábamos contando, bueno, que la relación con el Fortuna Düsseldorf continúa como en los viejos tiempos, pero además de eso, ahora el equipo anda muy bien y pasaron a primera división y todo es maravilloso. Estamos tratando Están por pasar a primera división y acá con Mariano estamos tratando de convencerlo de que apoye algún equipo de los locales que, por supuesto... Es que ya se dice hincha independiente, lamento comunicar. Bueno, no. Acá me dice que ofreció 5,000 pesos cierta persona que tengo a mi izquierda, o sea, vos, para que lo dijera. No lo veo muy convencido, francamente. Esos problemas los vamos a resolver afuera. Ok. You actually did something about acting also with another... icon, for me at least, Klaus Maria Brandauer, sí. The Three Penny Opera. That was kind of crazy. It was about 2 years ago or something. I actually read about it, but couldn't get the idea. But, you know, the girl I sang the song with, Auflösen, I got she's maybe the best actress in German-spoken countries now. Yeah, uh-huh. Highly accepted. And she won the Silver Beer of the Berlinale last year. And she actually, I got to know her in that theater play. Uh-huh. She is an ex-pupil from Klaus Maria Brandauer, who is also teaching in Vienna. Uh-huh. And he's got a master class, and she was his favorite pupil. So when Brandauer had the idea to make a theater play with me, the Bert Brecht thing, he invited her to play the main women's role. Uh-huh. So that is where we all came from, and that is why I was doing the song with her now. Uh-huh. And Klaus is also, since those days, a close friend of mine. Ajá. Le preguntaba por su trabajo de actuación en la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht, que la hizo para presentar Klaus Maria Brandauer en Alemania. Y me dice que justamente ahí es donde, o sea, el enganche fue conociendo a la chica que hace el dueto en la canción Auflösen, corregime vos, ayudá. Sí. La conoció actuando en la obra y después ella terminó cantando. Exactamente. Que, es más, creo que fue la primera vez que una mujer cantó en un disco de ella. Sí, it's the first time a woman sing a duet with you. Yes, and happy to say the last time also. Y también feliz de decir que es también la última vez. What's the name of the girl again? Birgit Minichmayr. It's a complicated name. Yes. But she is really working hard, and she is like from the book theater in Vienna. Uh-huh. She could even read from a telephone book. It would be sold out. It's every night, if her name is on the poster, it's sold out. Bueno, dice que una de las principales actrices en estos momentos en Viena, que podría leer cualquier cosa de la guía telefónica y llenaría, traerla a ella en lugar de traerlos a ella. Apart from the place she did with him. That's the only one that didn't sell out. Okay. Yeah, that's a sad fact about the story. Okay. No, how did that go, really? The theater play? Yes. Brilliant. It was actually sold out every night. Uh-huh. We got terribly ripped in the press. In the beginning, they were having, you know, a real go at us because we weren't ready with the track on the premiere day, because the whole theater was built up new. And we couldn't rehearse because the workers were installing the seats and everything. And we only were allowed to rehearse at night, mm-hmm. between 2 and 4 o'clock in the morning. And we weren't finished when the premiere was on. So we got a beating in the press. Uh-huh. But from that day on, the track developed, and we sold it out. And it was a big theater. I'm talking about 2,000 seats. Mm-hmm. And we sold it out for 45 nights in a row, and it was the most nights. Yeah, it was the most successful theater play of the year. Ajá. Bueno, dice que salió fantástica la puesta en escena y que al principio tuvieron críticas muy duras porque en la presentación no habían tenido oportunidad de ensayar porque precisamente habían estado los obreros preparando el escenario, un escenario grande pero para 2000 personas, realmente tuvo que haber sido 2000 personas, digamos, los espectadores, pero debió haber sido un escenario importante, y como estaban martillando y golpearon, no podían realizar los ensayos correctamente. Entonces la primera función no salió bien, que fue la función donde la prensa se agarró para darles duro, pero luego 45 noches en seguidilla, digamos así, de shows vendidos o de presentaciones vendidas, así que fue un éxito. How do you feel about acting? I was happy to leave the theater, and you know, it was a good time, a very good experience. I learned a lot, but also I got to know that I'm, you know, I'm right staying with Die Toten Hosen. I know where my home is now, yeah? Uh-huh. And I know how to. I appreciate my boys, yeah, because the world of acting, if you are unlucky, you get together with terrible people, you know. Everybody wants to have applause on his own, you know. Yes. When the theater play is over, there's the curtain and everybody goes out and all the other actors are watching you, how much applause you get. And it's not teamwork at all, you uh-huh. know. And I prefer with Die Toten Hosen, we are a gang. We share the victories, but we also share the defeats, and it's a good team, you know. Mm-hmm. And I never felt home in that theater. You know, I was fighting on my own, and I didn't like that. And you, and I think you think the same as me, that it's better a defeat with your people than a victory with people yeah. that you actually don't know. Also, let me tell you, like a triumph on your own, like 45 nights in a row. I came out of the theater. I went to a fish and chip shop. I had one bottle of champagne and the fish and chips, and the girl Birgit was there, and we were on our own, and it was not a great celebration. Yeah, but if the Toten Hosen have a victory or a very successful night or something, we have a party going on with everybody. It's much more exciting. It's much more fun. Le pregunté cómo se siente con respecto a este trabajo de actor y me dio una explicación, pero formidable, que no voy a ser capaz de traducir en su totalidad, pero que vale la pena comentarlo. Él me dice que maravillosa la experiencia de haber actuado 45 noches, el éxito, pero de algún modo no es lo mismo que estar con los Die Toten Hosen. Él ahora sabe muy bien cuál es su hogar, porque en algún momento, cuando vos tenés un éxito en el teatro y te encontrás además con gente con la cual no te terminás de llevar bien, porque cada uno está en su mambo y cada uno quiere los aplausos para sí mismo, es decir, no hay trabajo de equipo, cuando llega el final y se baja el telón y vos salís a recibir los aplausos, cada uno está pendiente del aplauso que le toca a cada uno, y puede ser que termines, como le pasó a él, comiendo fish and chips y tomándose un champán para celebrar el final de la obra, y eso no es lo mismo que tener un triunfo con los Die Toten Hosen, donde arman una fiesta fantástica cada vez que se produce un logro y es algo muy especial. By the way, is that the secret of your success? I mean, of Die Toten Hosen, because a lot of years since the beginning, and you are still strong, and you still have fun on stage. That is the incredible thing. I see bands from many, many years doing the same year after year, and they actually have fun, but little fun. But you are always doing new things in the same place. I don't know. You start in the stage and then go to the tribunes and then go to the other place outside with the people, and everybody's having a good time. So is that the secret that keep leading us again? Well, I don't know whether it's a secret or so. I mean, we always try to stay hungry. We don't want to overdo it. Like last year, we had 100 concert shows. And it was much. And now we see we're getting tired, so we stop playing. Now we said to ourselves, we do a few shows, maybe a handful this year. Next year, nothing. And then we get hungry again, and then we are able to have fun again. It's a question of the right dose playing live. Yeah, and I mean, besides that, these people, Die Toten Hosen, are my friends, you know, like Brighty, I met in the school, he was sitting next to me. Andy, I met in the hockey club. You know, everybody has got a connection which had nothing to do with music. We didn't start because we were musicians, but we were friends. And that is the recipe. Bueno, le pregunto si el secreto del éxito de Die Toten Hosen parte de eso, porque he visto bandas a través de los años divertirse en el escenario, pero divertirse como el que hace un trabajo. Pero cuando ves a los Die Toten Hosen, sabes que ellos se están divirtiendo mucho, y no en vano Campino empieza en el escenario, termina en una tribuna, recorre, digamos, en brazos de la gente, lanzándose al pogo, el recital y demás. Y además hay una fiesta constante en el escenario y fuera del escenario. Entonces, le pregunto si el secreto pasa por vivir como una pandilla, como dice él. Bueno, me dice que efectivamente no sabes el secreto del éxito es ese, pero la gente de Die Toten Hosen son sus amigos. O sea, Brighty era el tipo que estaba al lado de él en el banco en el colegio, y Andy también lo conoce de esa manera, y es una forma de ir a través de la vida avanzando así. Y por supuesto también de no sobrerrealizar o sobreactuar las cosas. El año pasado hicieron más de 100 conciertos y se dieron cuenta de que era demasiado. Ahora están cansados, van a descansar y la idea es permanecer siempre hambrientos, ¿eh? Tener siempre algo que ofrecer. You, of course, met again with Los Violadores in Argentina for the 1-2-3 Ultraviolento and the whole thing. How was, I asked you this question before you actually recorded the song. Now that it is recorded and you played it live in the Pepsi Music and so, how do you feel about it? What's the reaction you expected? Yes, definitely. It definitely worked. I mean, for us, the song means a lot. You know, Los Violadores are responsible for getting us over. It was our first meeting. We written at the same time. Here comes Alex. The same issue. It's kind of a soulmate thing. And so for us, this song is everything about, in our memory, about Argentina and our adventure in Argentina. And it was great to see that the people appreciated us trying hard. I mean, I know I sound ugly in Spanish, but the people gave me a warm applause. They didn't say, fuck off. Bueno, no, ustedes saben que la historia de Los Violadores con Dito Ten Hosen viene ya desde hace mucho tiempo y empezó de algún modo por Here Comes Alex. Y por 1-2-3 Ultraviolento, que fueron canciones que se escribieron prácticamente al mismo tiempo sobre la naranja mecánica y que para ellos significa mucho. Además, la oportunidad vino ahora de retribuir un poco a Los Violadores, que fueron quienes de algún modo los trajeron a la Argentina o los presentaron en sociedad en Argentina. Y I still remember the heavy rock and pop presentation, singing, sí. Okay. Was fantastic. Y precisamente la oportunidad de grabar el tema y de presentarlo, bueno, él sabe que canta horrible en castellano, pero la gente le tuvo muchísima paciencia y lo disfrutaron enormemente. I have a curiosity about the song. Of course, it's about Clockwork Orange, because I read the book. And I was amazed. I didn't kind of like the movie. So when the inspiration for Here Comes Alex came from the movie or from the book initially? Actually, it came again from the theater. Clockwork Orange originally was written from Anthony Borges as a theater play. Uh-huh. And so they were offering a German director whether he would like to play do the play, and he said yes. But I don't know whether you remember. There's always a singer, a minuet singer, yeah, introducing the characters in the book. And the guy said, "This for me is too old-fashioned. I want to have some fresh music. I want to have young people doing rough music for it." Uh-huh. And so he said, I am going to do it if Die Toten Hosen take part. And that was in 1984. So we were there doing the music for the whole theater play. Okay. And it was Here Comes Alex was the introduction music of the evening. Yeah, but when you did Here Comes Alex, it was because you saw the movie? No, we knew the film. The film was brilliant. Oh, okay, but then we got the book, and then we were taking part in the theater. We also been playing little roles in the theater play. Uh-huh. And I read the book like about 200 times at least. Okay, two or three times more than me. Okay, good. Yeah, but the film was fantastic, of uh-huh. course. Yes. Great. Le preguntaba si la inspiración vino del libro o de la película de Anthony Burgess, de Clockwork Orange o La Naranja Mecánica. Y me dice que, bueno, en principio me entendió que yo le preguntaba si su participación, ellos hicieron en algún momento una obra de teatro basada en La Naranja Mecánica y quisieron los productores que ellos participaran directamente y de ese modo fue como se incorporaron con pequeñas partes también a esa obra de teatro, de modo que por ese lado fue su enganche directo. Pero yo les preguntaba en realidad qué fue lo que los había motivado a escribir en principio Here Comes Alex, y me dice que la película de Stanley Kubrick, efectivamente. You actually read other books from Anthony Burgess? I think I read one more, but I can't remember the title. But after right after we done the play, I was looking for more stuff, but I was not that impressed. Okay. I can recommend you one. Okay. Kingdom of the Wicked. Which one? Kingdom of the Wicked. All right. It's about the Roman Empire. Very good. It's okay. I think it's the only one that matches the craziness of the Coco Court. Good to know. Okay. Good to know. Well, vamos, antes de despedirlo, vamos a ir con un tema precisamente con Strom, del último disco. Campino me va a contar, además, cómo fue que surgió este tema. About this song, Strom, it means energy, is that right? Or current? Well, it's power. What you get out of the hose, you know, it's like, voltage. Sí, voltaje, electricidad. Esa es la idea. Sí. The video of this song, it was like going back to the 80s or something. Yes. Well, in a way, but the video, like, I don't think in the 80s we could have afforded to do that because it was a technical, a high tech thing. You know? Uh-huh. Like the clothes we had to wear. You remember we become skeletons in the end of the video, and it was a technical trick in the 80s. They wouldn't have developed that, you know. So we could afford it because the new techniques are so. But the whole humor easy. Of the thing. Yeah. Yes. Of course. We really enjoyed it. When I read the script, I thought, "Ooh, this can be really embarrassing if we look like a fucking joke." But in the end, when we saw the outcome, we were really happy with it. Habrán visto el video de este tema que vamos a escuchar ahora, pero yo le pregunto si no es una deliberada vuelta o un guiño a los 80s y me cuenta que, bueno, además del sentido de la palabra poder, voltaje, que significa, esto no lo hubieran podido grabar en los o filmar en los 80s porque incluye algunas sofisticaciones técnicas que entonces no eran posibles. Inclusive cuando escribía el script, el guión, que corresponde, le pareció esto, no sé si va a funcionar. Y después, bueno, teniendo en cuenta el humor que conlleva, lo hicieron y salió fantástico. Vamos con Strom y después cerramos el reportaje. Wir sind wieder da. Wir sind außer uns und Rand und Band und Okay, this is kind of weird. It's about the people that you get involved over time. Because you've been involved with a lot of people and you actually sing in some songs. For instance, Bad Religion, you sing a song with Greg Graffin. And there's also this duet with Juanes. Sí. No, how was how did that come out? Well, you know, this Juanes must have been in Europe, and he must have seen a video of us on the television. And he said to his manager, I want to work with that guy. So they approached us and they sent us a lot of records. And I looked at the cover and I didn't listen. I put it somewhere at home and I forgot about it. And then I had a date with a Mexican girl. She came to my flat. And she went to the toilet and she saw those Juanes records in the corner. She said, ah, Juanes! And then she picked it up and I thought, hey, wait a minute. Something is wrong here, you know. And then because she was really freaking out and she said, ah, this guy, he's famous, he's very good. I thought twice and I listened to the stuff and then I got into it and I called friends in Argentina to ask what credibility has he got? Is he accepted or not? Because it was pop music, not my cup of tea. But then I heard a lot of good things about him, and I thought the way he approached me was very nice. So I agreed, and finally I went to Paris, and we done the recording with his producer, Gustave, who does all the bigs, who is Argentinian. And it was great. It was a great time. And Juanes was a great guy. So he used to play in a metal band, I think, or in a hard rock band before. And it was good. It was a funny experience. So women are always out guilt about doing these things, these connections. Obviously, women prefer Juanes to Die Toten Hosen. But it didn't work out. I'm still Die Toten Hosen and Juanes is still Juanes. Le pregunto por las colaboraciones a lo largo del tiempo. Bueno, le preguntaba por la que hizo en Greg Graffin para Bad Religion. Pero sobre todo por la que nos llamó en algún momento la atención, es que es la de Juanes, y nos cuenta que en algún momento Juanes debe haber visto algún video de ellos y le envió material, le envió discos y demás. A él le pareció una cosa rara, vio las tapas, no le prestó mucha atención, lo dejó de lado. Pero un día una amiga de él fue a su departamento, una chica mexicana, y se encontró con los discos y se volvió loca. En el baño, para colmo, imagínense. Y le empezó a comentar, de modo que él empezó a llamar a algunos conocidos, algunos en Argentina también, mismo el productor dijo que era argentino, ¿no? Santa Olalla, claro. Bueno, Gustavo Santa Olalla, que preguntó a ver qué credibilidad tenía este hombre y recibió las mejores referencias y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Obviamente, yo le digo, sí, siempre es culpa de las mujeres, dice, sí, siempre es culpa de las mujeres, pero por suerte, Juanes sigue siendo Juanes, Die Toten Hosen sigue siendo Die Toten Hosen, y está todo bien en definitiva, ¿no? Y fue un experimento. And there are other people, for instance, Bono from U2. Sí. The reason for getting on with him is ideological or musical? It's about the music or about the ideology? Because I remember some statement that he did about Die Toten Hosen and the whole human rights thing of the songs. Well, I guess what gets us together is the philosophy, and is we share the same attitude as it's a privilege to be in a band and known, and that people listen to you. So we should use this to make the people think about poverty and other issues. And I mean, Bono, he also is a friend of Wim. We all kind of, you know, got a lot of different points where we always meet together, you know. And also Bob Geldof is one of these blokes. I'm even more from the heart, maybe a little more with Bob because he's a rough guy. He's a, still a very, he's an Irish dog, you know, and he's not as diplomatic as Bono is a diplomat, but uh-huh. Bob isn't. And I really like both of them. But so when there's action in Europe, maybe the G10 meetings or what G8 meetings, then they would call Die Toten Hosen in Germany to get their support in that country, you know. Mm-hmm. And actually it was Bob Geldof who told me to go to Africa. And we went to Africa to see what is going on there. And he kind of worked on me to sharpen my attitude towards poverty in Africa, especially. Mm-hmm. Bueno, le pregunto si, por ejemplo, su relación con Bono de YouTube tenía más que ver con lo musical o con lo ideológico. Sobre todo porque en algún momento había escuchado que había hecho algunas declaraciones refiriéndose a temas de derechos humanos relacionados con canciones de Die Toten Hosen. Y me dice que efectivamente sí, va más por ese lado, por el lado ideológico y por el lado de también de abrir los ojos con respecto a temas como la pobreza. Bono también es amigo de Wim Wenders. Otro que es amigo también es Bob Geldof, el cual... de los Boomtown Rats, ustedes recordarán, el protagonista de Pink Floyd, The Wall, la película, que además, bueno, le gusta más inclusive que Bono, porque Bono es un diplomático y Bob es algo así como un perro irlandés, mucho más directo, mucho más frontal, dices las cosas sin pelos en la lengua y de algún modo fue responsable también por abrirle los ojos o por mostrarle la realidad de la pobreza en África, por ejemplo, y cuando todo este grupo de gente que está interesada en promover, digamos, o en combatir la pobreza y las situaciones espantosas del mundo. Precisamente, bueno, cuando se produce algún encuentro en Alemania, lo llaman a ellos para tocar y para colaborar, lo cual me parece más que encomiable. Did you actually see Pink Floyd the Wall, the movie that Bob plays the main character? The Pink Floyd film. Yes, I must say I look old, but I'm a younger generation. You know, Pink Floyd. We didn't really appreciate in the no in no. The no old I was meaning about the Bob acting. Well, I heard about it, and we were taking the pissy to each other. Yeah, uh-huh. About it. Oh, you gotta see that movie. But I have to see it. Yeah, you gotta see that movie. If you like the Clockwork Orange, you gotta see that really? Movie. Really? Yeah. Good. Yeah. It's another recommendation. Okay. Very good. No, le digo si vio realmente Pink Floyd the Wall. Me dice que puedo parecer que estoy medio ajado, pero soy jovencito y no lo vi realmente. Acá no vamos a hacer una guerra con los documentos realmente. But is it a big thing Bob is doing there? Yes. Yes, yeah. Yes. But we've been talking about it and uh-huh. He was like, it seemed to be one of his biggest defeat. He was not proud of it. So uh-huh. I left my fingers off it. But we were talking about acting and all that. And he uh-huh. He came to me and said, you know, I've done a big mistake when I played in that weird film, you know. Mm-hmm. So this is why I was not searching for it, but I will have watched it. And the movie is actually very, very critical to everything. I know it's Pink Floyd and it's a different thing, but it kind of makes a scar in your heart. It's something very, very special. Estábamos contando justamente sobre la película y sobre que Bob no estaba muy de acuerdo con, o que le pareció un mal momento aquella película que hizo con Alan Parker, aquella rara película que hizo de Pink Floyd the Wall, que yo me acuerdo que además lo habían seleccionado por la cara, porque tiene una cara, Bob's face is kind of depressing, I don't know how to say it, and Alan Parker chose him because of that special. All right, okay. That was the idea, the physique role. All right. You can tell him. Okay. Maybe that's the reason why he found out later and that's why he hates the film. Dice, seguramente se enteró de esto luego y por eso quedó mal directamente. Bueno, Campino está presentándose con los Die Toten Hosen este viernes y el domingo, ¿no? El domingo en Cosquín Rock. Ok. Lo que yo quisiera saber es cómo son los planes de Campino y de Die Toten Hosen a partir de ahora. Creo que hay un descanso de por medio al terminar la gira. What are your immediate plans after the show on Friday and on Sunday in Cosquín? We'll go back to Germany and we will start working on new songs. Yes. And every few weeks we meet, then we make a break, we meet again. It's just a very humble start of what may be a new album in 2 or 3 years' time. We don't know yet. Uh-huh. We are playing a couple of concerts in Asia, like Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, really weird countries. You know, I guess we will play in front of a few hundred sheep or something. You know. And there's no other plan so far. We want to hold ourselves back. We want to use the break to get new energy, and we are looking for whatever will come. You know, I didn't, when Klaus Maria Brandauer called me up 3 months before, I didn't know what I was doing. And maybe something like that is going to happen. Maybe a film, maybe something completely different. Maybe, I don't know. Maybe the rally Paris-Dakar. I always wanted to do that. Bueno, les pregunto por los planes inmediatos y me dice que bueno, que tienen algunos shows próximamente, pocos shows en Asia, Kazajistán, Uzbekistán, no sé, todos países con nombres, Azerbaiyán, todos países con nombres raros y demás. Claro. Y que además, bueno, van a empezar a encontrarse semana por medio, cada 2 semanas o como sea, para ir preparando nuevas canciones, porque la idea es tomarse las cosas con calma, recuperar la energía y ir preparando un álbum de acá a 2, 3 años. O sea, estos son comienzos muy humildes de algo que va a surgir en 2 o 3 años, probablemente. Are you comfortable with doing an album like 3 or 4 years distant one another? Do you think it's too long, the break, or too short? For me, it was too long, the previous one. All right. We have to see. I mean, you should never put yourself under a time schedule. If you haven't got the stuff together, you shouldn't release it, you know, if it's just second class. We have to see what happens in life. Maybe we'll be ready in 2 years, but not before. Definitely not. And maybe if the quality is not good enough, we have to wait. Yes. Mm-hmm. But sometimes, I mean, there was a few years ago, I became a father. It took a while to get used to that new job, you know. and life sometimes has the funniest reasons for you to, you know, to go into a different road. I mean, we see. I'm not nervous at all. Okay. And there is also artistic integrity about doing the things when the things are ripe. Exactly. Okay. Le pregunto, bueno, si le parece bien, si se siente cómodo con sacar un disco cada 2, 3 años. Me pregunta si el anterior me pareció que pasó mucho tiempo o poco tiempo. Para mí fue mucho tiempo. Habían sido 4 años fueron, ¿no? Entre este disco y el anterior, ¿no? O sea, así sí. Sí, serían 3, 4 años. Claro. Después hicieron el disco que salió editado acá, que es una... Porque esos dos discos salieron en Alemania, acá no se editaron, entonces acá uh-huh. en vez de editar los dos discos decidieron armar una versión argentina de Inhaler Stille, que era uh-huh. el último disco alemán, con las canciones más fuertes, porque a la gente acá, a los fans les suelen gustar más los temas más punk, digamos. Sí. Por eso un tema como ese Aufschlossen lo dejaron uh-huh. afuera. Sí, y sí. Metieron la versión de 1-2 Ultraviolento que él vino a grabar el año pasado. Pusieron un tema, una versión de Guns of Brixton de The Clash. Y algunos temas más. Un tema que escribieron con el coro en español. Uh-huh. Se llamaba Vida Desesperada. Sí, sí. Entonces armaron, que es un tema que en Alemania no se editó en ningún disco. Entonces prefirieron especialmente para Argentina por primera vez armar un disco con el nombre en español y todo el concepto del disco. Básicamente para sacar un disco, quizás me imagino que para ellos sería como mejor que sacar los dos discos por separado. Está bien, está bien. Bueno, la cuestión es que 2, 3 años le parece bien, pero le parece sobre todo formidable a Campino que pase el tiempo que tenga que pasar, que las canciones estén a punto y en ese momento hacer un lanzamiento como corresponde. Y mientras tanto él no sabe, por ejemplo, lo de Klaus Maria Brandauer salió 3 meses antes, él no sabía que iba a surgir una cosa así, puede ser una película, puede ser un disco, puede ser una colaboración, lo que sea, y entre otras cosas, hace un par de años fue padre, y ese es un trabajo al que también tiene que adaptarse y que es totalmente nuevo para él. De modo que, bueno, la cuestión es seguir avanzando y seguir viendo qué pasa. Nosotros, más que nada, lo que tenemos que hacer es agradecer enormemente, bueno, a Mariano por tenerla a Campino y a Campino especialmente por estar aquí en el Noticiero de Las Pampas transmitiéndonos todo este bagaje de anécdotas, informaciones, comentarios y habernos divertido un rato frente al micrófono. Thank you very much for being here and for all the fun that de was nada. This interview. De nada, muchas gracias. Señores, señores, seguimos. Your choice, Lebanis Todlich o Alice Basbar? Alice Basbar. Alice Basbar es entonces Datisol. Sí, decime. No, una cosa que te quería, perdón que te interrumpa. No, dale, estamos para eso. Ya que estamos hablando del tema de discos, ellos acaban de sacar un disco nuevo en vivo. Ah, es verdad. Que se editó ahora, más como al auto live. Y no hablamos nada. Acaba de editar acá el mismo sello que editó el disco anterior. Uh-huh. Y es un disco, ellos tienen su disco en vivo de cada década. Uh-huh. Tenían su disco en los 80, su disco en los 90, este viene a ser el disco de los 2000. Y un disco doble que tiene casi 60 temas grabado durante toda la gira del año pasado, porque durante toda la gira tenían este nuevo sistema que hay muy, muy popular ahora en Estados Unidos, en Europa, de que llevan una unidad móvil a cada show, graban todo el show y cuando termina el show te venden el pendrive con el show entero grabado de consola. Entonces aprovecharon eso. ¿Y que es de diversas locaciones? Claro, en el disco no dice dónde está grabado cada tema. Ah. Seguramente debe haber material de los dos shows del teatro de abril del año pasado. ¿Did you record the show in el teatro last year for the album, for the live album? You don't remember? Yeah, I do remember. We had recordings from every evening, basically, because also most of the concerts you could buy a stick. Uh-huh. Yeah, on the same night. Yes, but we had recordings from that night, but it was not sold like in Germany. Uh-huh. Yeah, but I'm not sure whether we'd taken something of the stuff. Sí, dice que lo grabaron evidentemente, porque además con el sistema y todo, pero que no recuerda si entró alguno de los temas. O sea que escúchenlo y fíjense si están sus gritos ahí. Reconózcanse. Aguante, loco. Ese de acá. El de él seguro que está. Sí. ¿No? Y lo último que te puedo decir por ahí, para que mucha gente, ya que es un programa que no es por ahí gente del palo de los Hosen, que es bueno que sepan que los Hosen tienen una página en Argentina, en internet, ¿no? www.dth.com.ar. Conozco. Y ahí la gente puede entrar e informarse sobre lo que pasa y se pueden suscribir para los boletines de noticias y se hacen cosas así, sorteos. Ahora el último fue que las dos bandas que van a abrir el show de Auditorio Sur surgieron de una iniciativa de ellos. Ajá. De ¿conozco a la gente o no? ¿A la gente que hace la página? Sí. Ah, bueno, sos vos, decilo entonces. Mirá que vivo. Pero claro, hubo una iniciativa del grupo que hicieron un concurso por el cual las dos bandas, iba a ser una banda, que tenían que mandar un tema, bueno, sí, mandar una serie de información. Tema que fueron más de 100 bandas y había un montón de bandas buenas y terminaron eligiendo dos, que son las dos bandas que van a abrir ahora el show de Auditorio Sur. ¿Qué son? Los Repelentes y Diagonal 18. Y Diagonal 18, buenísimo. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias entonces a Campino otra vez, muchísimas gracias a Mariano y continuamos ahora sí con Alice Basbar con el tema de las cosas. Y después vamos a pasar algunos cortes cuando haya oportunidad del disco en vivo. ¿Está bien? Gracias a vos, César. Thank you very much. Es ist nicht einfach, sich plötzlich wieder zu sehen. Es schleudert unsere Zeit mit voller Wucht zurück. Und als ob wir es nicht besser wüssten, spielen wir die Vermissten und fallen über uns her. Ein Moment voller Hoffnung, ein Moment voller Glück, in dem wir nicht an gestern denken und was morgen vielleicht ist. Denn dann wird es wieder wehtun, es wäre nicht das erste Mal. Wir versprechen uns nie wieder und glauben selbst nicht dran. Vielen Dank für alles, was mal war, für jeden guten Tag. Nun sage mir, wie war dein Leben? Für alles, was mal war. in sich Gedanken spiele. Was wär gewesen, wenn? Wo würden wir heute stehen? Wir denken an unsere alten Ziele und suchen nach dem Fehler in unserem System. Warst du nach uns einsam oder fühltest du dich frei? Und was hast du gemacht in all der Zwischenzeit? Es ist nicht leicht, das Sein zu sehen, doch wahrscheinlich war es so. Was wir uns geben konnten, war damals nicht genug. Vielen Dank für alles, was mal war. Für jeden guten Tag, nun sage mir, wie war dein Leben ohne mich? Vielen Dank für alles, was mal war. Falls du vergessen hast, das ist nicht schlimm. Ich erinnere mich für dich an alles, was mal war. Am meisten lieben wir die Dinge, die wir nicht haben können. Wir sollten lernen zu verzichten, doch wir kriegen es nicht hin. Wir rufen Lebewohl, winken uns noch einmal zu. Dann drehen wir uns um und laufen dabei los. Vielen Dank für alles, was war. Für jeden guten Tag und sag mir, wie war dein Leben ohne mich? Vielen Dank für alles, was war. Weil du's vergessen hast, das ist nicht schlimm. Ich erinnere mich für dich. Vielen Dank für alles, was mal war. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Impresionante, amigos, el reportaje que tuvimos hoy con Campino, un viejo amigo de la casa. Y además, una banda que ha estado en Argentina muchísimas veces, que ya es parte del color local. Es uno de esos invitados queridos, porque ustedes saben, hay bandas que han venido muchas veces y que han dejado marcado de alguna manera el territorio. Por darles ejemplos, Los Ramones, Megadeth, bueno, Tarria, que está viviendo aquí, en algún momento también hemos mencionado a Angra, bueno, Sepultura, son bandas que, si bien no viven en el país, vienen habitualmente y ya son parte de nuestro folclore también. Pero bueno, la idea es seguir presentándoles bandas locales y aquí tienen ustedes a Atzmus, una banda muy particular, con una diversidad en sonora también muy particular. Cuesta mucho describir a la banda, si bien en cuanto ves una imagen de ellos los tenés ampliamente reconocido, porque el cantante, precisamente Eli, tiene esa apariencia de judío ortodoxo. Y la banda tiene un sonido bastante, bastante peculiar y fácil de reconocer. Vas a escuchar, si no, El Muro, que es un tema que ya podés descargar, si querés, de la página de donpaymusic.com. Y ahí tenés una idea de cómo puede sonar esta banda tan, pero tan peculiar. Vamos con Atzmus y El Muro y luego la despedida. Confundido estoy, no sé para dónde ir. Hola, que espero en un campo sediento me elevan hacia ti. Eso es tan humilde como el sol. Renuncio a Colasio y se ocultó. Yo vi su grandeza y la seguí. Me llevo a tu lado y renací. Llancos de niños se hicieron oír. Gemidos de almas de los adiquín. Voy, corra partir. Cantos de niños se hicieron oír, el niño de adentro no vio la matriz. Voy corriendo al muro, oh ciudad de luz, es mi casa eterna, es un cielo azul. Voy corriendo al muro, a ciudad de luz, una casa eterna, es un globo, un cielo y reunión. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Señoras y señores, nos estamos yendo en el noticiero de Las Pampas y sin saber cuándo va a ser el próximo programa, porque para nosotros de algún modo continúan las vacaciones, pero no queríamos perdernos a los Di Toto en José y no queríamos perder también la oportunidad de contactarnos brevemente durante el verano antes de que vuelvan los programas semanales como hacemos habitualmente. Nos despedimos en este momento, esperando que el calor no nos achicharre y que las cosas vayan mejorando para comenzar un año que va a tener muchas sorpresas, hasta un mundial, imagínate, un mundial de fútbol. Esto ha sido todo por hoy en... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas!